Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más al programa Economía para la Ciudadanía, el programa que hacemos el equipo de ATAC en Radiópolis en el 98.4 de la FM. Esta semana, como todas las semanas que podemos, tenemos un entrevistado muy interesante. Vamos a hablar sobre las crisis energéticas y las crisis alimentarias. Y lo va a presentar mi compañero Víctor, pero mientras, Joaquín quiere comentar una cosa muy interesante también. Sí, quería comentar. Buenas tardes a todos. Sobre José Luis Burgos, que desde el 30 de noviembre lleva luchando para que no le embarguen la vivienda, protestando contra el Banco Santander. Comentar un poco que a él le dieron una hipoteca con su vivienda ya en propiedad, pero quiso hacer una rehabilitación y le impusieron, como a casi todo el mundo que pide hoy una hipoteca, pues un seguro de vida y de invalidez como garantía. Él fue pagando sus cuotas, pero le sucedió una grave enfermedad degenerativa y le dieron la gran invalidez. Entonces, bueno, él esperaba liquidar con el importe de la póliza parte de la hipoteca. Pasaron unos meses y José Luis Burgos pues recibió un comunicado del juzgado diciendo que no tenía derecho a ninguna indemnización. Entonces realizó una primera huelga de hambre y pasados los 24 días la tuvo que dejar por su peligroso estado. Y por la presión, el Santander pues accedió a darle la indemnización. Al fin y al cabo, no firmó el finiquito porque le reclamaban unos gastos de 110.000 euros y emprendió una segunda... Bueno, al no firmarlo, el banco respondió subastando la vivienda con fecha el 9 de febrero. Entonces José Luis inicia una segunda huelga. Hasta ahí todo se sabía un poco, quien haya seguido un poco los acontecimientos. Y el 9 de febrero, que es a donde me refiero, se produjo en la sala de los juzgados un hecho que a día de hoy, pues para mí es bastante importante. Entraron en la sala multitud de compañeros con el lema "Todos somos José Luis Burgos" y no nos moveremos de aquí hasta que el juez mire y nos atienda este caso. Un compañero llamó al Santander, le comentó que no iban a desocupar la sala de subastas hasta que suspendieran la subasta, y la contestación fue: se va a subastar sí o sí. Llegaron los guardias de seguridad, el juez ordenó desalojar el lugar, iban a llegar los mozos, y de repente la procuradora anuncia que el juez accede a leer toda la documentación entregada. El juez llama a los dos procuradores, el del banco y el de José Luis Burgos, y permanecen un tiempo reunidos. Tras más de una hora, el juez detecta lagunas y no ve claras las maniobras del Banco Santander. El juez ordenó suspender la subasta y exigir al Santander claridad e información en su proceso de ejecución. Fija un plazo de 10 días para que el banco lo detalle con más claridad. No sé cómo terminará la historia, no sé si habrá suficiente apoyo, pero compañero, quería decir esto para dejar constancia que siempre quien lucha por su libertad tiene esperanza. Eso es lo último que queremos nosotros, perder la esperanza. Pues sí, efectivamente. De momento es una victoria. Aunque sea parcial, de momento es una victoria. No se gana la guerra, se ganan batallas, ¿no? Pues vamos a ver quién gana la guerra al final. Y perdón antes porque se me ha olvidado presentar a mis compañeros Joaquín y Víctor. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista de hoy. Creo que va a ser una entrevista muy interesante y que va a causar un cierto impacto. Hoy vamos a hablar con Antonio Turiel, científico titular del CSIC, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, que sin embargo es autor de un blog muy interesante dedicado a la crisis energética denominado crashoil.blogspot.com. Precisamente de esto queríamos hablar con él. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Ante todo, disculpa que te hemos tenido ahí un tiempo esperando más de la cuenta. No, en absoluto. Pues, como hemos dicho, queríamos hablar contigo sobre este tema. Porque la gente tiene la idea de que el petróleo se va acabando, pero que queda para muchísimos años. La gente piensa que el problema vendrá cuando se acabe la última gota del petróleo, pero ese no es realmente es así. ¿Cuál es el problema realmente? Bueno, el problema empieza en el momento en el que la oferta no satisface la demanda, porque eso implica que alguien se tiene que quedar sin o con menos. Entonces el problema realmente no es cuando se agota el petróleo, que el petróleo no se agotará jamás, siempre irán quedando cantidades aunque sean residuales, sino el momento en el que se llega al cénit de producción, el denominado en inglés peak oil, que es el momento en el que bueno se llega al máximo débito, a la máxima salida de petróleo, al máximo ritmo de extracción, y a partir de ese momento el ritmo de extracción del petróleo decae, por más dinero que se invierta en ello, porque no, el problema no es tanto el dinero como la energía que al final se extrae. Si gastas mucha energía en extraerlo, llega un momento que no te sale a cuenta. Entonces el gran problema que tenemos, que es una cosa que se habla a media voz en las cancillerías de los países europeos y occidentales en general, es que el cénit de producción del petróleo, por lo menos el petróleo que se extrae del subsuelo, el petróleo crudo, ya pasó hace unos años. Curiosamente, pues pasó en los prolegómenos de la actual crisis, ¿no? Según la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE y que lo ha negado tanto como ha podido, este último año, en el último informe, pues ya reconoció que el peak oil de petróleo crudo fue el año 2006. Desde el año 2006 se está observando una tendencia, y es que la producción ha llegado a su máximo, no sube más, de momento no disminuye, gracias al aporte de otros petróleos sintéticos que se obtienen de otras fuentes, que parece que no podrán aguantar mucho más en la decaída del petróleo crudo. Y lo que se está observando es que como la producción está estabilizada, pero hay países emergentes como China, India, Brasil, que aumentan su consumo, el consumo está disminuyendo en los países occidentales y en particular está disminuyendo en España. En toda la OCDE se ha perdido aproximadamente un 15% de consumo respecto al valor máximo, que fue hacia 2005-2006. Como hay una correlación muy fuerte, una relación muy intensa entre consumo de energía y aumento del PIB, aumento de eso que dicen la riqueza, pues lo que está sucediendo es que al disminuir el consumo de energía, disminuye el consumo de petróleo, disminuye el consumo de energía, y esto se está reflejando en el PIB. Esto es muy claro, quiero decir, la gente se acordará lo que pasó en 2008, que los precios del petróleo se pusieron por las nubes, y llega un momento que ciertas actividades productivas ya no eran rentables. Acuérdense de las huelgas de camioneros o las huelgas de pescadores, pero es que en menor escala eso pasa en todos los sectores productivos, hasta que evidentemente pues quebraron suficientes negocios como para que cayera la demanda y cayera el precio. Y ahora estamos otra vez en una escala de precios, el precio vuelve a subir, porque aunque nosotros hemos cedido la demanda y ahora parece que empezamos a recuperarnos, pero aún no hemos recuperado mucho nuestra capacidad de demanda, quien no ha parado en ningún momento es China, y quien no ha parado en ningún momento es India. Entonces, su demanda, que ha compensado nuestra caída, está provocando que los precios vuelvan a subir otra vez, y lo que puede llegar a pasar es algo parecido a lo que pasó en 2008, otro pico de precios y otra ola recesiva, que no sé esta vez cómo la explicarán, si con hipoteca subprime o con algún otro tipo de derivado. Sí, pero sin embargo hay mucha gente que piensa que esto no va a ocurrir, que va a existir un gran avance tecnológico que nos va a salvar de esta situación. Sin embargo, usted en su blog desmonta esta teoría. Bueno, a ver, es lógico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se habla de... Bueno, hay varias cuestiones que hay que entender primero, ¿no? Y es, no hay milagros y no hay nada gratis en este mundo. También, bueno, yo soy físico teórico, además. Tengo un conocimiento, hombre, profundo de lo que son las partes más básicas de la ciencia, y en particular de mi ciencia y de la energía. No existe nada que tenga la intensidad energética del petróleo. El petróleo es energía en estado muy denso, porque esencialmente es un depósito de la energía que acumularon algas, la energía del sol, durante millones de años. Son depósitos de algas durante millones de años, luego comprimidos con las fuerzas tectónicas de la corteza terrestre y llevándolo a un extremo, a ser un elixir de una gran intensidad, de una gran densidad energética. Eso es muy difícil de emular. Yo cuando me dicen, bueno, y tenemos la energía eólica y la energía solar, digo, sí, sí, es cierto, digo, pero... También es verdad que si tú coges una estufa de butano y una cerilla, los dos dan calor, pero ¿verdad que no dan la misma cantidad de calor? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, uno tiene que comparar los números, uno tiene que hacer el análisis, que esto es lo que yo hago en el blog, y me dedico a analizar algunas, no he acabado de hacer todo el análisis de todas las posibles alternativas, pero analizo las alternativas renovables y se ve que sí, que nos darán energía, pero ni mucho menos toda la energía que estamos consumiendo hoy en día, ni de lejos la que estamos consumiendo hoy en día. Y en cuanto a las alternativas no renovables, el problema que tienen es que sus respectivos cenits de producción están bastante cercanos, bastante más de lo que se dice. El carbón, a nivel mundial, seguramente llegará a su máximo de producción este mismo año, en cuanto a energía. El gas, entre 5 y 15 años más. el uranio puede ser tampoco como 5 años y tanto como 25. O sea, no hay una salida, una escapatoria simple a corto plazo. La única alternativa que parece razonable es pensar en cómo cambiar el sistema productivo para ir a un sistema que consuma mucha menos energía. Luego existen otras personas, también optimistas, que no se basan en la tecnología, sino en que aparecerán nuevos yacimientos o que se aprovecharán nuevos recursos, como las arenas fácticas del Canadá. Sí. Sin embargo, usted no está muy de acuerdo con esto tampoco. A ver, recursos es una cosa que la gente tiene que entender, porque continuamente la prensa nos bombardea, y sobre todo más ahora, que empieza a haber una inquietud fundada por lo que está pasando, nos bombardean con los nuevos descubrimientos, pero la gente tiene que entender que eso está pasando continuamente. Es que si no se descubrieran nuevos yacimientos y si no entraran en explotación nuevos yacimientos de petróleo, hace tiempo que estaríamos realmente, ya no con el cenit, sino sin petróleo realmente. Cada año se están descubriendo hoy en día del orden de 10.000 millones de barriles de petróleo nuevos. El problema es que consumimos 30.000 millones de barriles nuevos. Eso quiere decir que hay un déficit y llega un momento en el que, bueno, pues al final la producción no puede seguir. Las arenas asfálticas del Canadá, que parece que ahora las acabamos de descubrir, se llevan explotando desde hace unos 30 años y en todas las derivaciones que calculan la proyección de cómo evoluciona la extracción de petróleo y los petróleos sintéticos, como los que se derivan de las arenas bituminosas del Canadá, ya tienen esto en cuenta. Además, la gente no tiene en cuenta otra cosa, y es que las arenas bituminosas lo que dan es un bitumen, una grasa, una brea, que eso no es petróleo, se tiene que sintetizar utilizando gas, pero es que de gas tampoco hay tanto, ¿no? Entonces, al final, es decir, es muy fácil engañar a la gente si tiene un conocimiento superficial del problema, haciéndole creer que no, quedan unas reservas gigantescas, pero no me dices a qué ritmo las voy a poder extraer, ¿no? Y es muy fácil engañar diciendo, no, es que se descubren nuevos yacimientos, pues es que esto ya pasa siempre, no, es que esto es un yacimiento gigantesco, pero lo comparas con el consumo actual y te das cuenta que estás hablando de días o de meses, como mucho. En definitiva, que el problema tiene muchas vertientes que no son simples, que hay que entender, pero el punto clave es este, es que en este momento nos está costando mantener el ritmo de producción, que es, como así decirlo, el ritmo de vida. Puede quedar mucho petróleo, pero no lo podemos extraer muy rápido y seguramente cada vez nos va a costar más extraerlo y cada vez vamos a tener menos y tener que pasar con menos. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La teoría de Hubbert supongo que será la base del estudio este que decía que el pico iba a llegar, más o menos, si estoy más o menos enterada, sobre el 2010. Tú lo has dicho que sobre el 2005 o 2006, coincidiendo casualmente con la guerra de Irak. No creo, bueno, evidentemente yo no creo que la guerra de Irak sea una coincidencia. De hecho, hay un reconocimiento tácito y no tan tácito, incluso por Dick Cheney, de que la guerra de Irak se hizo por motivos evidentes de controlar el flujo de petróleo. A ver, la teoría de Hubbert hace un modelo muy sencillito de explotación, muy idealizado, que aproxima aproxima algunos campos que se explotan en condiciones ideales. En la realidad es más compleja, el modelo de Hubbert no es una buena aproximación de la producción real, pero el modelo de Hubbert sí que aporta unas enseñanzas que son claves. Y las enseñanzas claves que nos da es, siempre la producción va a subir rápido al principio, siempre llegará un momento en el que se estabilizará o hará un pico, y siempre tendrá un descenso que será rápido. Y esto sí que no hay ningún caso en el que esto no suceda de esta manera, ¿no? Entonces, sí, lo de que el petróleo llegó a su máximo en el año 2005, lamentablemente ahora ya es una observación, ya ni tan siquiera es una previsión, es que estamos viendo que la producción realmente no aumenta. Y evidentemente esto hace mucho tiempo que se sabe, hace mucho tiempo que se lleva anunciando y evidentemente ha movido la geopolítica, sobre todo de los Estados Unidos, pero no solo de los Estados Unidos, durante los últimos 30 o 40 años. O sea que sí, mi conexión con la guerra de Irak me parece que es bastante obvia. Ahora, vamos a ver, se acaba el petróleo barato, cada vez dices que cuesta más, no solamente cuesta más energía extraerlo, sino que cuesta más dinero que hay que invertir, con lo cual el coste sube. Vamos a poner que el coste del petróleo sube la gasolina, las consecuencias son previsibles en el transporte, agricultura, calefacción doméstica, en la industria química. Explícanos, ¿cómo se puede prever un mundo sin petróleo o un mundo con un petróleo muy caro? Bueno, el problema gordo que hay es que la gente a veces hacen previsiones de que si el barril puede llegar a valer $200 o $300, eso no es muy real. O sea, el curso que seguirá los acontecimientos no va a ser este, por un motivo muy simple, es porque la economía puede tolerar un máximo de precio. Por encima de este precio, simplemente al trasladar los costes a lo largo de toda la cadena productiva, te sale que los productos simplemente no se venden, o que las actividades no se pueden hacer porque nadie está dispuesto a pagar lo que valen. Entonces, de hecho, hay un profesor de la Universidad de California, San Diego, que se llama James Hamilton, que él calcula que el máximo precio de factura petrolífera que se puede tolerar está en torno al 5% del PIB. Y eso, en el caso de Estados Unidos, representa un precio de $80 el barril. Por encima de eso, si dura demasiado tiempo, ya llevamos unos un par de meses que estamos por encima de esos valores, la economía forzosamente entra en recesión. Entonces, por todo lo que usted ha dicho, es decir, porque afecta a todos los sectores productivos de una u otra manera consumen petróleo, porque además no solo se consume por motivos energéticos, sino de material, los plásticos, por ejemplo, otros productos que utilizamos en la química, en productos químicos, desde las medicinas hasta los cosméticos. Entonces, no es previsible que nunca el petróleo llegue a valer mucho, por lo menos no durante los 10 o 15 próximos años. Lo que sí que es previsible es que haya mucha volatilidad, es decir, el precio suba, seguramente este año posiblemente veríamos un nuevo pico de precios de petróleo, con la consiguiente destrucción de actividad económica. Al destruirse la actividad económica, baja la demanda, vuelve a bajar el precio, y así hasta la siguiente vez. Cuando se empieza a producir el declive irreversible de la producción, entonces lo que sucederá es que estos picos sucesivos de precios se acelerarán, y en vez de ser uno cada 3 años, pues empezará a ser uno cada 2, o cada año y medio, o luego cada mes, hasta que haya un momento que se mantenga siempre el precio elevado. De todos modos, el problema que se va a plantear antes de que, digamos, uno vea una situación ideal de precios muy elevados que van a impedir la actividad económica, es que va a haber mucha inestabilidad en los países que se vean afectados en mayor o menor medida por la escasez de petróleo, y en algunos momentos incluso se interrumpirá el suministro de petróleo. Entonces ya no lo podrás encontrar a ningún precio que quieras pagar. Entonces yo creo que antes realmente de que el precio llegue a ser tan prohibitivo que paralice la actividad económica, yo creo que antes de eso las cifras de paro, las cifras de descontento serán tan altas que generarán estallidos sociales parecidos a los que se han visto, por ejemplo, estas últimas semanas en el norte de África. Uh-huh. Y la última consecuencia final, la peor de todas, pero la que parece que es la que menos importa, el cambio climático, ¿no? Bueno, porque con el consumo justamente la llegada de producción es una buena noticia, porque quiere decir que no hay tanto petróleo para quemar y no nos podremos cargar tanto el clima del planeta. De todas maneras, el cambio climático a estas alturas, simplemente con lo que ya hemos vertido, es posiblemente irreversible. Y las consecuencias finales son bastante impredictibles, pero seguramente serán bastante desagradables. En mi instituto trabajamos bastante en temas de cambio climático, pero eso daría una exposición muy detallada y larga por otro lado. En realidad, digamos, este problema lo que hace es que nos queden también menos medios para mitigar los efectos del cambio climático, porque los medios que utilizamos implican maquinaria, implican electricidad, implican una serie de cosas que implican consumo de energía, y justamente el problema es que nos estamos quedando sin, estamos empezando a tener menos energía, con lo cual nos podremos adaptar peor al cambio climático. En última instancia, las peores consecuencias del declive energético podrían ser el colapso de la sociedad. Es decir, que, por ejemplo, incluso España, si se produce un declive muy abrupto, que yo no espero que no sea lo que pase, ¿no? Pero si se produjera un declive muy abrupto y si nos adaptáramos muy mal por la ceguera de nuestros políticos a lo que hay que hacer, las medidas que hay que tomar, podríamos llegar a colapsar, convertirnos en un Estado fallido, un reino de taifas, un sálvese quien pueda. Ha pasado en la historia antes con otras civilizaciones que han llegado incluso hasta extinguirse, ¿no? Hombre, yo no creo que sea lo que nos va a pasar a nosotros, pero evidentemente vamos a pasar por unos tiempos que si no se actúa de una manera coherente pueden llegar a ser muy malos. Uh-huh. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería comentar, hablando del cambio climático, quería hacer mención un poco a lo que está provocando con la producción de alimentos mundial. Uh-huh. No sé si se le echa la culpa directamente, si es el cambio climático o no, pero la verdad que está bajando muchísimo la oferta de alimentos y se está empezando a acaparar y están subiendo los precios de una manera. Sí, bueno, respecto al tema de la subida del precio de los alimentos, hay varios factores que influencian esta subida. Una influencia, sin duda, es el hecho de que este año ha habido una serie de eventos catastróficos, desde la sequía e incendios en Rusia hasta las inundaciones en Australia, que también es un país productor de trigo en una cantidad considerable. O, por ejemplo, el primer país productor del mundo, que curiosamente es China, aunque no es el primer exportador, pues ha tenido en una parte del país una sequía terrible y en otra inundaciones, ¿no? Es paradójico. Y todos estos patrones tan extremos, porque ya no es el tema de inundaciones y sequías, siempre pasan, pero con tanta intensidad y tantos días es algo más inusual, ¿no? Están básicamente asociados al hecho de que este es un año en el que se está produciendo la niña, ¿no? Que es el fenómeno espejo especular del niño, que es una oscilación de gran escala del clima que pasa con cierta periodicidad. Se dice que estos niños y niñas tan intensos que estamos sufriendo se intensifican por acción del cambio climático. y es posible. O sea, es difícil de demostrar. Y cuando yo soy científico y tengo que ser cauteloso a la hora de hacer afirmaciones, tengo que estar bien seguro de ellas. Es posible que efectivamente el cambio climático esté influyendo en que tengamos peores cosechas o que haya eventos catastróficos que destruyan las cosechas. De todas maneras, sobre el precio de los alimentos, que es en buena medida lo que está detrás de las revueltas de todos los países, no solo del norte de África, ¿no? Es un fenómeno a escala global, porque evidentemente si la gente se muere de hambre, piense usted que en el caso de Egipto, la mayoría de la población invierte el 50% de su presupuesto, de lo que gana, en comer. Y como este año han retirado los subsidios para la adquisición de alimentos, resulta que el precio de algunos bienes básicos, como el pan o el aceite, han subido un 30 o un 40%. Esto, claro, ha hecho que la gente al final no pueda aguantar más, porque si se mueren de hambre salen en la calle y pase lo que haya pasado. Pero es que este fenómeno se está dando prácticamente en todo el norte de África, porque es que los países árabes dependen en un 50% del alimento que viene del exterior. En todo caso, sobre la subida del precio de los alimentos hay varios factores que influencian. Hay una influencia también de las inversiones especulativas. Goldman Sachs pues ha sido acusado repetidas veces de apostar por el hambre en el mundo. De hecho, en 2008 pues quedó bastante claro que hizo una serie de manipulaciones en el mercado de los alimentos para conseguir inflar los precios, y son en parte los grandes acaparadores de ellos y otros grandes inversores. Pero aparte hay una correlación fuerte con el petróleo, porque aquellos países que importan más productos agrícolas del exterior generalmente lo hacen de naciones industrializadas, que tienen sistemas de agricultura industrial, que consumen mucho petróleo. Se calcula que en Estados Unidos, por cada caloría que llega al plato de una persona, se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles. Claro, que es muchísimo. Entonces, hay un gran consumo de petróleo, y entonces la subida del precio del petróleo repercute en el precio del alimento, pero es que además hay otra cosa, que no se va a confesar nunca abiertamente, pero que influye también por el grado del petróleo en la subida de los precios, y es que una parte de la producción de determinados bienes que son fáciles de convertir en biocombustibles, como los cereales, como el aceite, como el azúcar, que justamente son las cosas que más están subiendo, se están convirtiendo en biocombustible para evitar que el precio del petróleo suba tanto. Es decir, estamos quitando la comida a la gente de otros países para alimentar a nuestros coches y nuestra maquinaria. Es muy desagradable decirlo así, pero es que hay una parte de esto que es así. En Estados Unidos, la cuarta parte de la producción de cereales se destina a biocombustibles hoy en día. Y hay una tendencia a crecer, y es una manera de intentar compensar lo inevitable, porque en el fondo se quita mucho alimento para conseguir producir relativamente poco petróleo. Ahí es muy significativo, si uno ve las gráficas de cómo evoluciona el precio del petróleo y cómo evoluciona el índice de precios de alimentos de la FAO, de que las dos gráficas son muy parecidas. O sea, cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Lo cual demuestra que las dos materias están extraordinariamente conectadas por todos estos efectos que he descrito. Entonces, no es extrañar que en este momento que los precios del petróleo sean altos esté pasando este tipo de problemas, y las consecuencias son imprevisibles, porque algunos de estos países son cruciales para nuestro suministro energético, como por ejemplo Argelia, ¿no? Si hay una revuelta ahora en Argelia, que nos suministra el 50% del gas que consumimos en España, tenemos problemas. En Egipto, si se interrumpe el tráfico a través del canal de Suez, pues por ahí circula la cuarta parte del petróleo que va a España. En fin, la situación es complicada, y no digo nada si hay una revuelta en Irán, como algunos conatos ha habido ahora, o en Arabia Saudita. Y ahora un poco en el ámbito nacional, aquí por ejemplo en Estados Unidos se dice que se consume 7 toneladas de petróleo por ciudadano, en Europa 3,5, el ciudadano medio del mundo 1,5, y España, el ciudadano español 3, ¿no? Nosotros, los ciudadanos a pie, se ha visto a lo largo de los años ver la energía nuclear como algo que no se quieren. A cambio, pues a todo el mundo le gusta la energía alternativa, pero bueno, ¿hasta qué punto esa energía alternativa se ha dicho el precio que tienen, hasta dónde se puede llegar? Y por otra parte, le quería comentar qué ha pasado, por ejemplo, en Francia, donde los tres partidos mayoritarios han hecho un pacto y van a hacer una política de energía nuclear abismal. ¿Ha pasado para la izquierda? ¿Qué ha pasado en esa izquierda francesa, que de un día a otro la energía nuclear es buena? A ver, lo que hay es desesperación. O sea, el problema es que estamos buscando una bala de plata que mate al monstruo, pero esta no existe. Se suele insistir mucho en el tema de las energías, con la cuestión del precio, pero el precio es algo coyuntural. Es decir, varía con el tiempo y la relación. Lo que vale una cosa en respecto a otra es algo que se va a ver modificado en los próximos años. Es decir, veremos que habrá bienes que se devaluarán mucho porque no son básicos, y habrá otros bienes que se revalorizarán muchísimo porque son fundamentales. el precio de la energía evidentemente va a subir, hagamos lo que hagamos. En cuanto a las energías renovables, no tenemos que mirar tanto cuál es el precio, si es competitivo hoy en día, como si nos aseguran el suministro en una situación de incertidumbre, lo cual es complicado, porque evidentemente al mismo tiempo queremos que nuestras empresas sean competitivas y no podemos permitirnos el lujo de pagar la electricidad cara. Es un debate bastante complejo y yo creo que bueno, en esto se tendría que hacer un análisis muy pormenorizado con todos los técnicos y hablando de todas las variables, en particular la escasez energética. Respecto a la opción nuclear, déjeme que le diga algo que es bastante importante tener en cuenta. En cualquier momento se puede producir una disrupción, una falta de un tercio de todo el uranio que se consume en el mundo, porque lo que la gente no sabe es que un tercio del uranio que se está consumiendo hoy en día está saliendo de almacenes, el uranio que se había almacenado durante la Guerra Fría, en forma de misiles. En Estados Unidos el 50% del uranio que se consume proviene de misiles rusos desmantelados en un programa que se llama Megatons per Megawatt, que acaba el 2013 y los rusos han dicho que no lo quieren renovar porque quieren el uranio para ellos. Y las minas de uranio del mundo, las minas que estamos explotando, no parece que sean capaces de suplir esta parte que estábamos compensando con uranio almacenado anteriormente en breve plazo. Entonces, podemos tener una falta de uranio pronto. De hecho, Francia ha tenido problemas de suministro de uranio últimamente y tiene muchos problemas con Níger, que es su principal suministrador. El invierno pasado, este invierno ya no lo sé, pero el invierno pasado hubo varios apagones en Francia porque Areva, que es la empresa que distribuye el uranio en Francia, no pudo suministrar suficiente uranio a Francia. Una cosa que también es significativa es que en los dos últimos años España ha pasado a ser un exportador neto de electricidad hacia Francia. Antes era Francia, que nos daba electricidad a nosotros con sus centrales nucleares, su parque de centrales nucleares. Este año Francia se ha visto obligada a importar porque no consigue tener sus centrales a pleno rendimiento por escasez de uranio. Y España, sin embargo, gracias a la producción eólica y demás, está consiguiendo exportar parte de la electricidad. Curiosamente, la electricidad que importamos de Francia la importamos tres veces más cara que la que exportamos. Pero vaya, ¿qué está pasando en Francia? Tienen el parque nuclear montado, tienen que aprovecharlo y van a intentar exprimirlo hasta sus últimas consecuencias. No olvide que Francia tiene armas nucleares, con lo cual ellos pueden tirar las armas nucleares para mantener sus centrales funcionando otros 20 o 30 años. Entonces, si no les queda más remedio, yo creo que apostarán por eso. Pero es un signo de desesperación, no es una buena señal. Pues, Antonio, no, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo creo que ha sido una entrevista interesantísima para escucharla una, dos, tres veces, que haga reflexionar a la gente. Y recomiendo a todo el mundo seguir su blog, crashoil.blogspot.com, porque es necesario seguir informado sobre este tema. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por su atención. Venga, buenas tardes. Y lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Simplemente quería poner una canción para finalizar en homenaje al pueblo egipcio. La canción que ha sido el himno de la revolución, la voz de la libertad. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلاد